Orejas al Universo. Si hay un disco que es mi preferido, ese disco se llama Artaud. Y si hay un tema al que amo, es Cantata de Puentes Amarillos. Es el sexto tema del álbum. Y es una extensa suite de base acústica inspirada en el movimiento surrealista, la filosofía de teatro de la crueldad de Antonin Artaud, la tragedia del emperador Elio Gabalo, el emperador que quiso ser emperatriz, que gobernó entre los 14 años y los 19 para luego ser asesinado, y la obstinación vital de la pintura de Van Gogh. Spinetta ha dicho que en el centro de su inspiración se encuentra el ensayo de Artaud sobre Elio Gabalo, pero que no encontró inicialmente el modo de expresar el tremendo impacto que esa obra le produjo, hasta que leyó el ensayo sobre Van Gogh, el suicidado por la sociedad, y las cartas que este último intercambió con su hermano Theo. Años después, Spinetta expresaría su solidaridad con todos los marginados y alienados del mundo, porque cada vez se comprueba más que en el futuro serán ellos los que van a regir la raza humana. Artaud, Elio Gabalo y Van Gogh se fusionan así en la inspiración de Spinetta desde el comienzo de la canción. Todo camino puede andar, todo puede andar con esta sangre alrededor. La sangre ríe idiota como esta canción. ¿Ante qué? El propio Spinetta cuenta que la sangre alrededor de la que habla la canción es tanto la sangre de la herida de la oreja de Van Gogh y también la sangre de Elio Gabalo cuando lo tiran a las letrinas de la ciudad. Los puentes amarillos del título aluden a la pintura de Van Gogh, la presencia de puentes y el característico uso del color amarillo en sus cuadros, visto a través de la óptica de Artaud, como un genio que se atrevió a ver lo que la sociedad no quería ver y fue suicidado por eso. En el sobre interno se puede leer: ¿acaso no son el verde y el amarillo cada uno de los colores opuestos de la muerte? El verde para la resurrección y el amarillo para la descomposición y la decadencia. Es decir, el álbum funciona como conjuro o contra toda la negatividad del mundo que Artaud encarnó en vida y obra. Las almas repudian todo encierro.